Cabalmente, mis valedores. Cabalmente se cumplió el rito anual conmemorativo de las víctimas del sistema aquel 2 de octubre de 1968. Cabalmente se cumplió con la mega marchita, las consignas coreadas brazo en alto y puño cerrado, los exaltados rompiendo un par de cristales y el sistema ofreciéndoles, proporcionándoles su ración de gases lacrimógenos. Cabalmente se cumplió el ritual. Y a otra cosa. Pues sí, pero ¿cuándo en este país habremos de celebrar una fecha de Fausto y regocijo colectivo? Apenas el 26 de septiembre recordamos el episodio atroz de los estudiantes desaparecidos desde hace un año y ahora nos toca rememorar aquello bestial que se perpetró un 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. El matancero en aquella ocasión fue Díaz Ordaz, aunque sería su secretario de Gobernación quien ya como sucesor del carnicero iba a causar un mal mucho mayor al país, no únicamente con la guerra sucia de los 70s, sino con la destrucción de la verdadera izquierda, la izquierda militante en el Partido Comunista Mexicano, para dejar con ese membrete de izquierda, caramba, a los chuchos colaboracionistas que con el disfraz de nueva izquierda realizan el trabajo sucio de este sistema, pues es México. En esta mesa de trabajo tengo bastante material referente al proceso del 68 que oigan ustedes para que salgan de ese embuste monumental. El proceso del 68 no se reduce a la noche de Tlatelolco, ni mucho menos. Esa acción carnicera, sí, fue demencial. Murieron muchos, más de los que dice el discurso oficial, sí, pero se trata de algo muy secundario, no la muerte de civiles, no, en la acción en la historia patria es muy secundaria en cuanto al proceso del 68 que se inicia años atrás, que produjo cuantiosos beneficios basados en la vertiente obrero-estudiantil, que vino a demostrar con claridad, oigan esto, que con una adecuada organización ciudadana sí se puede, como dijo el maestro, di en radio, que con en radio en la Q, en la W, en la X, en la ABC, que con una organización adecuada sí se puede, pero los medios, comenzando con el Madrazo de Tabasco, empezaron con que quién dice que no se puede, sí se puede, y ahora cada vez que de chiripada algún futbolista mexicano mete un gol, o sea, un autogol, la mediocridad grita, sí se puede, se vulgarizó, se hizo chabacano, sí, el grito aquel de sí se puede, con una organización celular autogestionaria, sí se puede, y sí se pudo en el 68 con la vertiente, repito, obrero estudiantil. Los beneficios que de estos producidos por este conjunto serían más tarde nulificados por Echeverría, luego de que logró cercenar en estudiantes, en obreros, el apoyo popular con medidas como esta de distorsionar en las masas o extirparles de plano la memoria histórica. Es lo que hizo un individuo que vive hoy todavía, vive su muerte desde hace casi un siglo de vida. ¿Le gusta esta música, compañera Isabel Sí, Macías? Maestro. ¿La identifica? Sí, el Requiem de Mozart. Exactamente. Bueno, miren, entonces, repito, Echeverría borró la memoria histórica. Primero intentó distorsionarla, cuando lo logró, borrarla. Esa fue, o ese fue precisamente, su perjuicio mayor para México, lograr extirpar en las masas la memoria histórica. También sacaría de la cárcel a algunos líderes comunistas que cayeron a raíz de los hechos del 68, y una vez que la mayoría de ellos fueron cooptados, destruyó desde dentro, con ellos mismos, al comunista mexicano. El comunista mexicano que, repito, destruyeron, uno que debe haber andado hoy en la mega marchita hace un par de días, Pablo Gómez, Heberto Castillo y tantos comunista mexicano, que fue la señora Amalia García, y tantos más, para, a modo de pago a los colaboracionistas, más tarde, crear en el 77, por medio de don Jesús Reyes Heroles, una maniobra que apodaron Reforma Política, y con ella hacer partícipes de la corrupción que detentaba el PRI gobierno, hacer partícipes de esa corrupción a el capitoste, el líder, el que va delante de todos, Rafael Aguilar Talamantes, y detrás de él todos los chuchos con pinches, porque fue talamantero, fue del primero del PST y luego del ferrocarril, que así le llamaban al segundo partido político de Talamantes, chuchos con pinches, repito, como el Chucho Ortega y ese Chucho Zambrano, hoy líder de la bancada en el Congreso, de la bancada de diputados en el Congreso, el Chucho Zambrano, que fue guerrillero por aquellos tiempos, terrible, y alguno más, como ese que hoy mismo ostenta el cargo de gobernador del estado de Morelos. Sí, no me atrevo a decir el nombre ante ustedes, ante este micrófono, antes decía ante estos micrófonos, ahora me constriño a decir ante este micrófono, no me atrevo a decir Graco Ramírez. Bueno, la esperanza del cambio en este país había sido masacrada. Y así hasta hoy, cuando, oigan ustedes, el homenaje a los caídos en Tlatelolco, carencia de memoria histórica, no merece de un sector de los mexicanos más que una mega marchita, el clamoreo de unas consignas repetidas hasta la náusea y el escalofriante adjetivo, en ese contexto escalofriante, exigimos, como inmaduros, como menores de edad, a su papacito, exigimos. Y entonces, ahí les va el primer chiflón de gases lacrimógenos. Unos miles recordaron con megamarchita lo que ocurrió no solo el 2 de octubre, sino, bueno, no lo recordaron, no lo conocen. El proceso histórico que se inició desde los 40, desde antes, en el 66 se tuvo un clímax y siguió, y vinieron después los beneficios. Todo esto lo ignoran las masas. Pues, mis valedores, hoy, en nuestro espacio comunitario de domingo 6, no habré de referirme a los hechos de Tlatelolco, convenientemente distorsionados por la versión oficial, y, de buena fe, quienes, a base de leer un libro de entrevistas salpimentado con trozos de la versión de los vencidos, y esto pasó con nosotros, y fue nuestra herencia una red de agujeros y demás, ocultando de buena fe que el mexica había sido un imperio, un imperialista. El mexica para Otumba, para Texcoco, para Tlaxcala, para Zempoala, para Cuernavaca, fue un sistema dañino el de los mexicas, que impusieron su ley y concitaron el odio de todas las demás tribus, que cuando vino Cortés con menos de 600 españoles y se dio cuenta de ese odio, lo explotó y les dijo: ¿qué tal si vamos a destruir a su opresor y represor? Y ahí se vienen cientos de miles de todas partes contra unos imperialistas, contra unos mexicas que así se dolían, y fue nuestra herencia una red de agujeros. ¡Ah, lo que es la historia si la conociéramos! En fin, pero no voy a hablar de Tlatelolco, de la noche de Tlatelolco, de que si el guante blanco, que si las luces de Bengala, que si todo distorsionado a modo. No, no voy a hablar de eso. Más provechoso me parece apuntar en el tiempo de este programa un somero recuento de los beneficios que trajo a México la Organización Obrero Estudiantil del 68, en los ámbitos sindicales, universitarios, de vivienda popular, de todo, en todos los ámbitos de la comunidad, de beneficio para la comunidad. Pero antes, imagínense, ya lastimé la sensibilidad de algunos de ustedes. ¿Cómo van a ser mis aztecas? Huitzilopochtli, cuando sacó esta tribu de Aztlán, les dijo: nunca más serán aztecas, ahora son mexicas y digan México. Lo dijo Huitzilopochtli en el mito, y lo dijo Tlacael ante los de Azcapotzalco, cuando frente a los huestes de Tezozómoc, dijo a unos mexicas que se acobardaban: digan, griten, México. Ellos dijeron México y se fueron contra los de Azcapotzalco. Ahora, leyendo a Sun Tzu en El Arte de la Guerra, me doy cuenta de que Tlacael, él era grande, era un genio. Dividió como lo hubiera ordenado Sun Tzu. Ordenó que una parte débil de los guerreros águilas y guerreros jaguares se enfrentara a los de Azcapotzalco, que se vinieron todos contra ellos, y la parte más fuerte que se colara rumbo a Azcapotzalco. Y cuando acá, contra los débiles, contra los más, contra los menos numerosos, comenzaron a gritar los de Azcapotzalco: ¡Victoria!, les dijo Tlacaelel, y voy a remedar a los de mi pueblo y a los de Tayagua. Vencieron, volteen para allá. Y vuelven el rostro los de Azcapotzalco y ven en llamas su ciudad. Y allí comenzó el imperio de Tlacaelel, que nunca quiso ser tlatoani, y de Ixcoatl y de todos los tlatoanis de los mexicas. Pero se tornaron odiosamente imperialistas. Y por lo mismo, unos cuantos españoles, unos cuantos cuacos, cayeron pronto. Pero el odio de todas las tribus que antecedieron en la llegada a la cuenca de Anáhuac, el valle, el odio de ellos fue el que destruyó el imperio mexica. Ah, pues, fue nuestra red... fue nuestra herencia una red de agujeros, eso fue lo que pasó con nosotros, y se duelen los mexicas, y esto, como les digo, salpica bonitamente el libro La Noche de Tlatelolco, y dicen los ignorantes: ah, ya sabemos que es el 66, el 68, ya saben lo que fue el 68, ya lo leímos en ese libro. Mentiras, mentiras. Y yo digo a sus buenas mercedes, pues comenten, y digo a la compañera Isabel Macías, ¿quiere hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas? Sí, maestro, que llamen. Aquí en los teléfonos ya nos está auxiliando Daniel Cruz, y pues él recibirá sus mensajes y aquí les daremos lectura. Y las señas telefónicas son 55-36-89-89, área metropolitana, y 01-800-50-52-688, la sin costo para el interior de la República. Entonces, como dije a sus buenas mercedes, vamos a ver los grandes beneficios que aportó esa dualidad, esa vertiente doble, el obrero y el estudiante, organizados ¿cómo se llama? Brigadas políticas, brigadas ciudadanas, brigadas. No en muchedumbres, no en multitudes, no en megamarchitas, este puño sí se ve, no. La experiencia histórica del movimiento pro libertades democráticas de 1968. Antecedentes. El movimiento pro libertades democráticas de 1968 está precedido de un gran número de movimientos sociales, tanto dentro de México como del mundo. A nivel nacional estaba presente el movimiento ferrocarrilero, 1958-1959, y sus presos políticos, como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que tuvieron un carácter emblemático de entre otros miles de ferrocarrileros presos. Un carácter emblemático de Demetrio Vallejo, el ferrocarrilero, Demetrio Vallejo y Valentín Campa, Ah, aquí falta Otón Salazar. Eso es el ese personaje encabezaba los el movimiento de los maestros. Bueno, el movimiento magisterial, ahora sí, el movimiento magisterial y su líder relevante, Otón Salazar. El movimiento médico, el levantamiento guerrillero que intentó asaltar el cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, donde murieron los dos hermanos Gámez y, fíjense ustedes, y Pablo Gómez, médico. Tácticas heroicas que van directamente al fracaso. Lo dice la historia, pero no queremos entenderlo. Curiosamente, ahora que dije Sun Tzu, el arte de la guerra, nada más hubiera movido la cabeza el chino aquel y hubiera dicho, caramba, qué mal están. Bueno, pues a mega marchitas. Otón Salazar, movimiento, y luego el movimiento médico, el levantamiento guerrillero que intentó asaltar el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua, 13 individuos. La mayoría quedan muertos, los otros a la cárcel. El movimiento coprero y su líder Genaro Vázquez Rojas. El movimiento guerrillero de Lucio Cabañas, ¿se acuerdan ustedes? El Partido de los Pobres. Puros levantamientos, puros movimientos, pura rebeldía directamente, que va directamente al fracaso. No, no lo digo yo, lo digo quien verdaderamente sabe de esto. ¿Saben quién es la historia estrella polar de todos los navegantes? La historia dice, esto fue un fracaso. Lucio Cabañas, el movimiento estudiantil del 66 de reforma universitaria, del cual emergió la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. El organismo estudiantil más combativo que fue y numeroso en toda la historia de México y hasta la fecha. El movimiento de Morelia, el de Puebla, Sonora, la Ola Verde, Durango, Mineros del Cerro del Mercado, Caravana de Petroleros, el movimiento democratizador del PRI encabezado por Carlos Madrazo, y por lo tanto, así le fue. Estoy leyendo y con esa sintaxis. Todos estos son los antecedentes. Son, todos son el 68, no únicamente la Plaza de las Tres Culturas. El mostrarnos un trozo de historia, solo un pedacito de historia, y hacernos creer que todo el 68 cabe en un suceso terrible que comenzó a mediodía, bueno, desde la mañana, y terminó en la noche, quienes eso creen porque les hacen creer, están haciéndole el juego al sistema. Ahora, todos ellos se enfrentaron directamente a la arbitrariedad de un gobierno despótico y autoritario extremadamente represivo. Pensar en pequeñas o grandes transformaciones sociales o espacios democráticos requería necesariamente tener una mentalidad heroica. La Revolución Cubana, triunfante, impactaba fuertemente con sus grandes logros. A nivel mundial llegaban los ecos de los movimientos de liberación nacional en Asia y África. De esos movimientos, los que más impactaron fueron los de Argelia y la Guerra de Vietnam. También llegaron los ecos del movimiento Sangakuren de Japón, el movimiento integracionista de los Estados Unidos y las dos versiones representadas, una por Martin Luther King y la otra por Malcolm X. Y estas fueron develadoras de la opresión imperialista en su propio suelo. Y de manera más directa, impactaron al 68 a quienes entraron en este movimiento. Los movimientos estudiantiles de Alemania, Inglaterra, Berkeley en Estados Unidos y sobre todo el Mayo francés. El maestro, que es muy importante, y también Octavio Paz. Otro ingrediente fue la difusión de las ideas existencialistas y los movimientos que pugnaron por el amor libre, encarnándose en lo que se denominó la revolución sexual de los jóvenes. Estos jóvenes, ellas, exigían antes de que el 68, antes del 2 de octubre, exigían que terminara la prostitución y que terminara la pornografía, que no se pusiera en pura pantaletita a una joven para vía de vender un refrigerador, un automóvil o un kilo de papas, que se respetara a la mujer y su cuerpo. Esto en cuanto a ellas, y el joven de preferencia sexual distinta, que hubiera en la Constitución y las leyes secundarias protección legal para su preferencia, que no se viera como lo que todavía hoy es un prejuicio, una idea fija, una descalificación con motes asquerosos desde Jotito, en adelante. Las jóvenes, los jóvenes, todos buscaban emanciparse. Recuerdan más adelante con la guerra de Vietnam y demás, las mujeres en público en Washington, en varios países, arrojaron, quemaron el sostén y en fin, todo esto se buscaba la liberación humana, la liberación de la dignidad humana. No recuerdo en este momento la obra, Octavio Paz dice esto, cómo la mujer buscando esa emancipación hizo que el imperio dijera: ah, pues es buen negocio entonces la prostitución y la pornografía. Entonces, en la internet la prostitución está, perdón, regulada, está de tal manera ofrecida en todos los ámbitos que, según esto, fácilmente se puede conseguir unas que llaman hipócritamente, de manera eufemística, sexo servidora, como a nosotros los viejos de la tercera edad, como a los minusválidos con capacidades diferentes. ¡Ay, el ciego invidente! Y cuando Mencera me quitó el uso de mi vehículo dos veces al mes, hoy descansa su coche, hoy descansa. ¡Paso! Y nada más finalizo con esta observación. La prostitución y la pornografía se volvieron una industria tremendamente exitosa y beneficiosa en materia de dólares para Estados Unidos y para sus adláteres, sus satélites. Él es el tiburón y acá están sus sardinitas. Entonces, no logró la mujer, la joven, no logró respeto por su cuerpo. Todavía ahora, no únicamente en los anuncios, me cuenta la compañera Isabel Macías cómo en la televisión, cómo tratan en la televisión a las jovencitas. Bailes. Pues, ajá, pues con bailes, con ropita, así, pues de lo más bajito, maestro. Uh-huh. Y pues movimientos eróticos y todo lo que es la manipulación de jovencitos espinillentos y viejos impotentes. Ahí está la tele dándole a todos lo que ellos quieren. Ahora, leo, el autoritarismo no solo se expresaba a través de conservadurismo estatal, sino que permeaba en el seno mismo de la familia. Los jóvenes pugnaron por romper una serie de trabas y tabúes enfrentándose a las autoridades patriarcales. Ustedes saben, el papacito ordenaba y si se equivocaba volvía a ordenar. Esto es en la milicia. El superior ordena y si se equivoca vuelve a ordenar. Más bien, es lo mismo, pero el superior manda y si se equivoca vuelve a mandar. Así era el papacito, ¿verdad, mi papá Juan? Bueno, no, usted ya está. Esta lucha se escaló hasta enfrentarse al autoritarismo gubernamental. La batalla entre las ideas conservadoras y autoritarias y la búsqueda de un pensamiento libre, enarbolado este último principalmente en los jóvenes, fue denominado lucha generacional. A mediados de los años 60, los enclaves de los movimientos revolucionarios en México y en toda América Latina estaban principalmente en las universidades, en los centros de educación superior, en el campo. Recuerdo por aquellos tiempos lo que era la Benemérita UNAM. Caramba. Allí veían ustedes a obreros, veían a campesinos recién llegados de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Cuánta hermosa unión, valimiento entre estudiantes, obreros y toda clase de sectores sociales. Pues sí, pero aquel era otro tiempo y como dice Neruda, que no es para nada un poeta favorito mío, como dice Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. A inicios de 1968 existían redes nacionales que intercomunicaban a líderes revolucionarios y movimientos sociales. Estos vasos comunicantes fueron, entre otros, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Central Campesina, y la Central Campesina Independiente. Estas dos organizaciones estuvieron dirigidas por el Partido Comunista Mexicano y por la Juventud Comunista de México. Además, existían cientos de grupos regionales o locales que luchaban por la democracia y o... me pega donde ustedes ya saben este y o, pero en fin, luchaban por la democracia y o el cambio revolucionario socialista. Movimiento espartaquista, Grupo Noyola, etc. Las diferentes fuerzas sociales habían hecho su experiencia de lucha, habiéndoseles cerrado los caminos jurídicos y democráticos. Luchar por demandas, aún mínimas, era enfrentarse a la represión estatal. Esto exigía procesar una mentalidad de lucha en el contexto de la confrontación con el Estado y, por lo tanto, estar conscientes que se ponía en riesgo la seguridad personal y de su familia. Por eso es que, como dijimos antes, se tenía que construir una conciencia heroica. Como están ustedes escuchando, el movimiento, el 68 fue algo complejo, fue algo riquísimo en materia de movimientos sociales, no una noche de Tlatelolco nada más. Bueno, el movimiento estudiantil popular Pro Libertades Democráticas del 68, el control estatal y su ruptura. El Estado mexicano y su gobierno habían creado formas de control para impedir la construcción de organizaciones independientes. Y esto después del 68 lo logró Echeverría. Sigo. Para lograr este objetivo, se combinaron los siguientes elementos: represión, intimidación y corrupción. En corrupción ya saben ustedes, cooptar a base de dinero, puestos públicos y... ¿verdad, señor gobernador de Morelos? Bueno, estos tres elementos tenían sus formas de organización que hacían eficaz la sustentación de los mismos. Democracia representativa, corporativismo y clientelismo. Es en lo único que México ha progresado. Hay que reconocer los logros del PRI gobierno. Aquí en la democracia representativa, yo digo con todo orgullo, de representante, de nuestra representante popular, tenemos a... a Carmelita Salinas, maestra. A Carmen Salinas. Señor Hernández dice, maestro, ¿qué opinión tiene del rector Barros Sierra durante el movimiento del 68? ¿Puede hacer un programa sobre los candidatos a la rectoría de Luna? Ay, ay, ay. Esto segunda, la segunda parte, no. Y la primera, fue muy modesta, pero fue decisiva. Fue decisiva, pero eran tres vertientes. La del rector, la de la pequeña burguesía y la obrero estudiantil, que fue la espina dorsal, la base, el oxígeno, la sangre. Lo demás fue 2 de octubre. Dice Agustín Mondragón, ¡ah, caray! Pero si son varias hojas, ¿qué es esto? Maestro Mojarro y radioescuchas, el 2 de octubre presente estuve observando el mitin y comprobé cómo reventan las marchas y los mítines. Enrique Peña Nieto tenía 3,000 policías en Moneda. Ah, se trata de ahora. En Moneda, y cuando se daría el apoyo a los de Ayotzinapa, formados en fila india, el que dirigía levantó el escudo en alto y en ese momento los grupos sinarquistas y esquiroles se cubrieron el rostro y empezaron a atacar con gases lacrimógenos y bombas caseras. Al actuar, los policías frente a ellos se quitaron la capucha y chamarra, infiltrándose al mitin, cortando de tajo con manifestación. Y esto lo demuestra que EPN es el responsable de Ayotzinapa. no le dieron oportunidad de unirse el 2 de octubre con Ayotzinapa. Bueno, esto es obvio. Si no tenemos conciencia de enemigo histórico, vamos a decir, estos son malos. Bueno, pues todo lo que ocurrió en el 68 fue porque había una situación de autoritarismo igual a la de ahora. Entonces, era otro tiempo, eran otras circunstancias, pero digo, las tácticas son muy conocidas de vencimiento por parte de ellos y de vencidos por parte de los de Mega Marchita. 2 de octubre no se olvida. Claro que ya se olvidó. El gritar no tiene ningún efecto, dice Fromm. El que griten, nada más que él lo dice en otro sentido, por otra circunstancia, gritar consignas que creen que son vencedoras es lo mismo que lo que hace el chamán cuando baila provocando una lluvia que nunca va a venir a base de consignas. Esta es más o menos la idea. Gritos, este puño sí se ve, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué efectividad tiene eso? Rafael del Valle, el presidente Echeverría, en su afán de unificar y pacificar el país, se convirtió en el mortal enemigo de Díaz Ordaz, quien lo terminó derrotando moralmente y desprestigiando. Válgame. Hace 8 días. Bueno, más bien, doy la bienvenida a los infiltrados que ponen trampas verbales. Aquí se lee todo. Carlos Valencia, en cuanto empezó a hablar de los logros obrero estudiantil, la señal por internet se cortó. Como dice mi nina, ya se murió. Bueno, ¿y qué te sorprende? Carlos Valencia, si yo al hablar de los logros de este dueto obrero estudiantil se engranara, se enlazara este programa con TV Azteca y Televisa y la internet y todo, sería significativo de que no vale nada lo que estoy acusando. Pues se corta, es natural, Carlos Valencia. Hubo infiltrados, es natural. Hubo gente perversa que con los normalistas hicieron causa común en apariencia, solo para provocar lo que ya se sabía, la represión. Es obvio, es natural. ¿Qué te sorprende? Dice mi nina. Felipe Villanueva, hijos, qué nombre. Felipe Villanueva fue un músico, le digo. Antes ha respetado a Jesús Reyes Heroles, pero siempre estuvo del lado del sistema opresor. Bueno, era el alma, era el ideólogo de la revolución. Yo siempre he respetado a don Jesús Reyes Heroles. Más allá de que su bando era contrario al mío. Mi bando es muy extenso. Es el tal Mojarro, el valedor, Tomás, Medina, esos son mi bando. Ingeniero Quirós, maestro, si no fue represión lo del 68, ¿cómo se puede calificar? ¿Quién ha dicho que no fue represión? digo a usted, el 68, y que comenzó mucho antes, ya lo leímos, fue producto de la represión. Ahora, focalizar el 68 en la tarde y la noche de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre, es una trampa verbal que nos pone el sistema. ¿Esto fue nada más? No, la represión fue la causa de que desde los 40s y mucho después y hasta el día de hoy haya este descontento. Pero el 68 no es únicamente Tlatelolco, nos entendemos o no, o hacemos que no. Y dice además, se puede hablar de debates en la Cámara de Diputados si está llena de coaliciones. No le entiendo. Y puede en algún programa futuro hablar de los beneficios que tienen los diputados y senadores. Bueno, Patricia González, ¿qué pasó con Vallejo, con Cabañas? Todos estos líderes del 68 viven como terminaron su vida, presenta, al menos para saber su situación actual. La situación actual es la de algunos sobrevivientes como Pablo Gómez, Graco Ramírez, Amalia García, no me acuerdo de algunos más, porque ya la mayoría fallecieron. Lourdes Jáuregui, se programa un paro nacional el próximo 14 de octubre, lo coordina el señor Loret, válgame. No, el papá ya murió. Bueno, no trabajar, no estudiar, no consumir. Caramba. Hemos arado en el mar. No, estamos muy lejos de esa conciencia heroica, esa conciencia heroica de que habla el maestro. Ahora, la maestra de la fuente, ¿por qué? Ha de ser porque todos los líderes del CNG están vivos, pero los que participamos directamente estamos mancos, lisiados, cojos. Ellos tienen hasta puestos en el gabinete, dice la maestra de la fuente. Recuerde usted que usted estaría de un lado de la mano de Echeverría y los que hasta puestos en el gobierno tienen están del otro lado. Es el famoso, es la famosa maniobra de ofrecerles plata o plomo. Quizá usted prefirió plomo como el maestro, y los que prefirieron plata son diputados hoy, son hoy senadores, fueron gobernadores de mi estado de Zacatecas. Se dice, no aportan pruebas, que robaron a lo infinito. Están de gobernadores algunos de ellos. Y los que prefirieron plomo o están muertos o, como usted dice, inválidos. Enrique Reza, otro de los cooptados del movimiento del 68, fue Marcelino Perelló. Mire, no recordaba yo a este personaje. Ernesto Guerrero, maestro, usted tiene razón al decir que el 2 de octubre no es el 68. En la UNAM se vivieron agresiones mucho antes de esa fecha. María de Lourdes Flores y Humberto Escamilla, gracias, gracias. Uy, además el cumpleaños, pues el cumpleaños hace mucho y ya estoy por cumplir otro más. Y por la música, ¿quién cree usted, señora María Lourdes Flores, que escogió esta música? ¿Quién la escogió, compañera? Yo, maestro. Bueno, y luego, sigo con la relación de lo que fueron los antecedentes y lo que ocurrió después de ello. Ahora, Ah, mire, aquí está. Aquellos que no aceptaban el soborno y la corrupción, se les reprimía de múltiples maneras: expulsiones, golpizas, cárcel, muerte, etc. Para asegurar el control político, las instancias gubernamentales llamaban a negociar, entre comillas, a los dirigentes, y en esas reuniones intimidatorias y estimuladoras de la corrupción, se lograba convertir a muchos líderes en saboteadores de los movimientos por reivindicaciones sociales. Dejo varias hojas sin leer y leo aquí: recuperemos la memoria histórica. El movimiento de 1968 es la síntesis de la acumulación de experiencias en el proceso de desarrollo político, ideológico y organizativo del pueblo de México. El movimiento de 1968 no se reduce a una fecha luctuosa como lo fue el 2 de octubre. Esto es importante, hubo tantos logros, sí se pudo, así que no es luctuosa. El Tlatelolco, sus muertos, pues qué decir de ello. Pero el movimiento no se reduce al 2 de octubre. La ideología de verdadera izquierda, que tiene como base fundamental la ética política, miren, ética política, lo que no tienen nada más unos cuantos, los partidos y sus militantes, PRI, PAN, PRD, Morena, Verde y demás, los demás, los ocho, cayeron un par de ellos, el del trabajo y el de el PES. Pero esos no tienen ética política. Entonces, la ideología de verdadera izquierda, que tiene como base fundamental la ética política y el compromiso con la lucha por la defensa de los derechos del pueblo, esta es la verdadera izquierda. No esos colaboracionistas que no salen de gobernación, los chuchos y demás. Las formas políticas, leo de nuevo, la ideología de verdadera izquierda, que tiene como base fundamental la ética política y el compromiso con la lucha por la defensa de los derechos del pueblo. Las formas políticas, las estructuras organizativas, etcétera, lograron alcanzar triunfos históricos. Pregúntenle. Si hay 120 y tantos millones de mexicanos en este país, pregúnteles cuáles fueron estos triunfos históricos. A ellos pregúntenles de los programas de televisión. Ahora, los triunfos históricos. Primero, movimiento estudiantil. Ya desde 1966... se alcanzó la reforma universitaria. Uno de los grandes logros fue el pase automático de los alumnos de bachillerato a la universidad. Para principios de los 70 se generaron movimientos de rechazados, lográndose que la mayoría ingresara a la universidad. Punto. La matrícula en la UNAM se triplicó. Se crearon las preparatorias populares, dando educación media superior a decenas de miles de estudiantes marginados de la educación por sus recursos escasos. Hoy existen decenas de miles de profesionistas egresados de las preparatorias populares. Hay muchísimo, muchísimo más que decir de estos logros. Y este es nomás en la cuestión universitaria. Pero finalizo con la UNAM y con una historiadora de la UNAM y un sociólogo cercanos ambos a nuestra UNAM. Lo hace 10 años ocurrió esto. Hace exacto, no, no 10 años, perdón, menos de 10 años, 7. Llaman a superar la mitología sobre el 68, y es gente de la UNAM. Llaman a superar la mitología sobre el 68, mis valedores. Todo esto es México. Pues ya no tengo tiempo para más, para leer más mensajes, solo el principio de este mensaje. José Antonio Salas: maestro, buenos días, hace tiempo que no puedo ir al taller de teoría política. Pues qué lástima, taller de teoría política. Miren, estamos viendo, vimos y seguiremos con populismo, con democracia. Miren, los tres embustes que ayer, anteayer, cimbraron al país y que vienen desde tiempo atrás. Un embuste. Nuestra democracia es algo tan endeble. ¿Y qué clase de democracia es la nuestra? Segundo embuste, populismo. Malo, malo, malo. Y los investigadores, los estudiosos dicen, no, tiene mucho de bueno, mucho de malo, según el país, las circunstancias y el tiempo. Esto lo estamos analizando. Y tercer embuste asqueroso, que no puede convencer al estudioso, al que tiene teoría política, al que tiene cultura política. Los anarquistas hicieron. ¿Qué hubiera dicho Proudhon? ¿Qué hubieran dicho los analistas del anarquismo? Desde, caramba, nada más para decir, Ilustración, Revolución Industrial, Revolución Francesa, Proudhon, Marx en contra de Proudhon, en fin, todo esto lo estamos analizando. El embuste de una treintena de infiltrados, llamarles anarquistas por desacreditar a toda la mega marchita. Anarquistas, ¿qué carajbas saben de anarquismo? Estos embustes se los tragan ustedes, pero enteritos. Eso es lo malo. Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas en el Juglar. Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría de lectura allí mismo. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, en metadatos a Orlando Jácome, y también agradecemos en continuidad a Juan Carlos Osornio, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz. Soy Isabel Macías y como cada domingo están invitados al taller de lectura 1 de la tarde y los estaremos esperando. Mis valedores, a salir de esta mediocridad, de este subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos, que los anarquistas pasan. ¡Ánimo!